Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 29 de agosto. En 1928 nace en Guayaquil el bongocero Luis Felipe Teaga Alarcón, conocido como Cara de Haba. Cataplum, empieza la función. Cataplum, termina la canción. Fue marco musical de Julio Jaramillo, de Daniel Santos, con quien grabó Cataplum y Cautiverio. Sonaron centellas. Y yo sin probarla, comerla o beberla, al cuartel modelo, la patrulla me llevó. En 1934 nace en Guayaquil el cantante Juan Cavero, quien en 1963 formó el grupo Juan Cavero y su conjunto, y en 1970 lo convirtió en orquesta. En 1978 muere en Quito el creador de la tonada La Naranja, Carlos Chávez. Son suyos los pasillos Una noche de luna y 9 de octubre, o Noche Luna, Nelly Rosita, O Amor Dolor. Es autor de la letra y música del himno Naciones Unidas, a cuatro voces, que lo dedicó al presidente Franklin Delano Roosevelt, por invitar al mundo a celebrar primera vez en Washington la fiesta de las Naciones Unidas el 14 de junio de 1942, por lo que al siguiente mes le dan la respuesta. Reciba los agradecimientos personales del señor presidente, como los del Departamento de Estado, por esa expresión de simpatía hacia la causa de la democracia y la libertad, y que las relaciones que unen al pueblo ecuatoriano con el pueblo de Estados Unidos de América perduren. Lo que no sé expresar cuando te canto. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.